Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital. Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de soluciones de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0. ¿Sabías que los objetos cotidianos tienen la capacidad de comunicarse tal como lo hacemos nosotros? ¿Te habías dado cuenta? Te brindamos conceptos, experiencias, implicaciones y aplicaciones sobre la Internet de las Cosas y su impacto en un mundo que se encuentra inmerso dentro de la transformación digital. Alexa, Siri, Cortana, cualquiera, encienda la luz. En términos simples, el Internet de las Cosas hace referencia a la tendencia constante de conectar todo tipo de objetos físicos al Internet, especialmente aquellos que quizá ni se imagina. Puede ser cualquier tipo de elemento, desde objetos domésticos comunes como refrigeradores y bombillas, recursos empresariales como etiquetas de envío y dispositivos médicos, hasta elementos portátiles sin precedentes, dispositivos inteligentes e incluso ciudades inteligentes que solo existen gracias al IoT. Este concepto lo sacamos de la página de Red Hat. Contamos el día de hoy con la participación de Jorge Blanco, ingeniero eléctrico especializado en telecomunicaciones, con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de infraestructura de comunicaciones en el mercado latinoamericano y promotor de la IoT. Jorge, bienvenido a TDI 4.0 Podcast, podcast de transformación digital e industria 4.0. El primer punto que queríamos conversar con usted es cuál es tu visión sobre el Internet de las Cosas, o IoT, y su evolución durante los últimos años. Hace 6 años no teníamos el boom de dispositivos conectados que tenemos al día de hoy, así que partamos de atrás para acá. Y más bien veamos la oportunidad que hay ahora hacia adelante, porque ahora la gente ya casi que lo da por sentado, pero hace 6 años no era tan así. Correcto. Hace 6 años era muy normal decir, claro, conectemos la computadora, conectemos la pantalla que tengo yo aquí al frente para ver, la compu está acá y la pantalla está acá, conectemos la tablet, conectemos el tele, ya empezar a conectar los teles y todo esto. Entonces eso empezaba a ser normal, pero de hecho el Internet de las Cosas, como su nombre lo dice, es empezar a conectar no solamente los dispositivos con una dirección IP, que eran tradicionalmente dispositivos con una dirección IP, como te estoy diciendo, una compu, una laptop, un teléfono, una pantalla o hasta un Smart TV, a empezar a conectarlo todo. Y todo tiene, como te dije anteriormente, muchas verticales. O sea, si estamos hablando del mundo de transporte, es que uno puede empezar a subdividirlo. Entonces uno puede decir, bueno, el transporte público, conectemos un autobús. Entonces, ¿para qué gano yo? Y a veces hay que ponerse en los zapatos del dueño de la empresa de Tuasa, por ejemplo, los buses rojos de Alajuela, y decir, what's in it for me? O sea, ¿qué gano yo como empresario, dueño de los buses o los buses de San Ramón en conectar el autobús? Bueno, veámoslo como la parte netamente operativa. Lo más importante para un empresario desde un punto de vista operativo es reducir los costos operativos. Porque cuando yo reduzco los costos operativos, ahorro plata en no gastar mantenimiento y ahorro plata en no tener que sacar una unidad en tiempo de aire, ¿verdad? No sacarla de la calle porque eso me cuesta plata. Entonces, por ejemplo, y ahí lo que voy haciendo cada vez es metiéndome más abajo, ¿verdad? Dije transporte público, el autobús, porque podría ser el tren, podría ser el avión, podría ser el barco, podría no ser transporte público, podría ser las infraestructuras de autopistas del sol que gana con tener la autopista conectada. Pero ahorita, volviendo al tema del bus, uno de los problemas que tenían los transportistas, o les comento una experiencia que tuve aquí en Costa Rica hace 7 años, que era cuando estábamos hablando de las primeras cobros electrónicos de Costa Rica, y créanme que en ese momento yo me reuní con la gente de... ese tema es un desastre en este país. Me reuní con la gente de la Arecep y me reuní con una empresa privada y tuvimos una reunión en Cisco para ver el tema de cómo conectábamos, hacíamos un piloto de autobuses conectados. Y bueno, más allá del problema de la conectividad, que en ese entonces era 3G, y cómo hacíamos para tener información del autobús, Era más allá de eso, era cómo hacíamos el cobro, que si la señora no tenía plata para pagar, porque para tener una tarjeta que la pasara por un lector en el autobús, y entonces el problema cada vez iba más para atrás y decíamos, es que la señora no está en el sistema, la señora no está bancarizada. O sea, la señora no tiene una tarjeta de crédito para ir a pagar a la pulpería una tarjeta del bus. Entonces, cuando uno iba cada vez más para atrás, el problema, la bola de nieve se hacía más grande, que tal vez ahora sí es más normal que todas las señoras tengan un pago con Simpe. Entonces, tal vez ahora se ha resuelto mejor, un montón. Pero bueno, volviendo al tema, era... Después del año pasado se solucionó, yo creo. Ya se solucionó más o menos. Más o menos. Imagínate que hace 7 años, digo, uno hablaba de 3G, entonces uno decía, bueno, pero es que no en todo Costa Rica hay 3G. ¿Y qué pasa si el autobús está pasando detrás del edificio de, no sé, el Banco Nacional ahí en San José, que era el más alto entonces, y no hay cobertura de 3G, y entonces alguien está pasando la tarjeta y se queda pegada y el autobús no avanza hasta que no haga el cobro? Bueno, ahora con la red 4G y con distintos proveedores privados, pues tenemos mejor cobertura. Entonces eso se ha ido solucionando. Pero era un problema de conectividad que tal vez el mercado no estaba listo todavía en nuestros países para una adopción de un autobús conectado. En esos momentos todo el mundo hablaba del IoT de los buses y hablábamos en Houston, en Nueva York, y que Tuanes, ¿verdad? Una ciudad con el transporte público conectado. Pero te decía el tema de más allá del... Y ven que dentro del mismo autobús sale un montón de temas. Vean, el pago electrónico era uno. Yo les iba a hablar del costo de mantenimiento y no he empezado. Que es que el señor de los autobuses, un problema que tienen acá, y dicho real, de la empresa de transporte de Desamparados, era que decía, yo compro llantas nuevas y a las 2 semanas veo que reviso las llantas y son llantas que tienen 8 meses de uso. Y lo que se daba cuenta era que el dueño, el chofer del bus, se llevaban el bus, le cambiaban las llantas y le ponían llantas viejas recauchadas y le agarraban las llantas nuevas y se las vendían. Nah. Y eso pasa en Costa Rica. Es que les estoy dando ejemplos de lo que pasa acá. Sí, claro. Con gasolina también. ¿Cómo hago yo para saber que no me cambien mis llantas nuevas por llantas viejas? ¿O cómo hago yo exactamente eso que decías? Para saber que una unidad está empezando a gastar más combustible de la cuenta, tal vez porque el filtro de aire está malo, o porque me metieron gato por liebre y la gasolina no es de calidad, o porque el aceite está muy viejo, o porque hay que hacerle un tune-up al motor. Hay un montón de causas, ¿verdad? Que todo esto sale de un análisis preventivo, o más bien predictivo, del comportamiento del motor. Entonces ahí dices, bueno, yo podría, a través del OBD, que es el Onboard Diagnostics Bus, que es la tarjeta, es el puerto que tienen todos los carros. De hecho, a partir del año 2000, si no me equivoco, todos los carros traen la computadora a bordo, que uno le puede conectar un dispositivo y usted puede tener información del motor. Bueno, uno podría tener información del bus en todo momento, saber cómo carga la batería, el consumo, la temperatura del aceite, los RPM del motor y todo esto. Y con base en esto, ya uno podría saber predictivamente cuándo el motor va a fallar, cuándo el motor está empezando a fallar. Y entonces el dueño del transportista puede decir, a esta unidad le voy a hacer mantenimiento predictivo, porque yo sé que en 2 meses se me va a joder, se me va a dañar el equipo o el bus. Entonces, con base en esto, ya yo abro una ventana de mantenimiento y sé que dentro de un mes voy a retirar esa unidad durante 48 horas porque le voy a dar mantenimiento antes de que se me dañe. Si es un Mercedes-Benz, un autobús de los normales, ¿verdad? Pero son marcas Mercedes-Benz, tengo que mandar a traer repuesto a Alemania. Bueno, lo mando a traer de forma proactiva antes de que se me dañe el autobús y no quedarme con 2 meses con el bus parado esperando que llegue la parte. La mando a traer 2 meses antes de que se me dañe. Y uno dice, bueno, pero eso está muy pro, pero así funcionan. De hecho, los servidores de almacenamiento de alta densidad, de máxima, de un high performance, así funcionan. Tienen 3,000 mediciones de sensores distintos dentro de un servidor. Entonces miden 3,000 variables para saber cuál va a fallar. Y con base en esto, el fabricante te abre un caso antes de que el servidor falle. Entonces, funciona un autobús, funciona en un servidor. Y ese era un caso que te di, nada más del mantenimiento del autobús. También puedes tener un sensor de que si te sacan una llanta, así como tienes el TPMS en los automóviles, que es el Tire Pressure Measuring System, que te dice la presión de la llanta, que vos has visto que vos prendes el carro y te marca una ruedita y te dice si la llanta está baja o está alta. Eso es un sensor de presión de la llanta del carro. Con base en esto, el dueño del autobús se podría saber si le roban o no las llantas del bus. Entonces, ahí te di un caso de mantenimiento del autobús, te di el caso del cobro del cobro electrónico, caso de seguridad dentro del autobús. Otra cosa que puede salir es cómo monetizo todo eso, Carlos. Ahora que me decías el caso de cómo monetizar las cosas, uno dice, bueno, ¿cómo hago yo plata con todo esto? ¿Cómo se paga toda esa inversión? Publicidad. Así funciona esto. Si yo pongo un par de pantallas dentro del autobús y va todos los cristianos ahí sentados que van para el trabajo en la mañana y yo les doy, por ejemplo, conectividad en tiempo real en el autobús, pongo un access point y ustedes saben, todo el mundo dice, pero ¿para qué van a poner access point dentro del autobús si todo el mundo tiene celulares? Bueno, adivinen qué, la mayoría de los usuarios móviles en Costa Rica son prepago. La gente que se monta en el autobús son prepago. O sea, es que uno piensa que todo el mundo es postpago, pero no. La gran mayoría es prepago y la gente que va en el autobús es prepago. Y no tiene nada de malo, ojo. No es que sea despectivo ni nada de esto. Entonces uno puede decir, bueno, parte del servicio del autobús es que yo voy a dar 40, 30, 20 gratis de internet. Entonces yo registro la IP y yo sé que le voy a dar 20 minutos gratis. Durante esos 20 minutos yo le pongo una splash page y con esto ya, con un Facebook like o con un formulario de Google o con un Google like o lo que sea, con cualquier plataforma social que le den acceso, ya yo puedo segmentar la población que va dentro del autobús. Entonces probablemente la gente que se monta de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana son personas que van para el trabajo, para el colegio, y yo puedo saber si son hombres, si son mujeres, si son en qué rango de edad, y con base en eso yo puedo vender las pautas publicitarias. Entonces yo voy a vender, por ejemplo, si yo sé que en el bus de Curriabat a las 6 de la mañana el 70% de los usuarios son mujeres entre los 15 y los 40 años de edad, bueno, es un espacio que se está cayendo para vender, por ejemplo, productos de no sé, se me ocurre por decir una tontera, toalla femenina. Parte de nuestra conversación fue cómo se ha desarrollado el Internet de las Cosas en el mercado latinoamericano y cuáles son sus diferencias con respecto a otras regiones del mundo. Sí, bueno, bonito porque uno puede dar ejemplos de verdad, una de cal y una de arena. Nosotros a veces nos damos con un látigo muy duro de que Costa Rica todo funciona muy mal y claro, es bueno y es lo sano compararse con un país desarrollado, pero a veces te comparas con otros de la región y estamos muy bien. Yo creo que es una combinación de aspectos. Influye mucho la parte política. O sea, la parte política que un gobierno local o un gobierno regional quiera destacarse. Y está bien. O sea, que lo usen como un trampolín político. Y decir, yo, el alcalde de Santa Cruz, en Guanacaste, lancé el proyecto de que todos los autobuses en Santa Cruz de Guanacaste, los que van a Carrillo, los que van por allá, los que van a la playa, están conectados. Y a partir de ahora, en las paradas de los buses, la gente puede ver por dónde viene el bus de Santa Cruz, el bus que va para Sardinal, el bus que va para Liberia, el que va para Nicoya, ¿verdad? Y lo puedo ver en tiempo real. Entonces, yo me puse la chapita de que yo fui el alcalde, que promoví y facilité las cosas para que sucedieran, y eso el día de mañana me hará una diputación o me hará un candidato a la República, a la presidencia, lo que sea. Es un poquito este componente acá, que hay una voluntad política para que las cosas pasen. En algunos otros lugares, las empresas públicas o las empresas que son adjudicadas con los proyectos de transporte, por ejemplo, no ven este tipo de inversión, ahora que Diego lo decía, como una potencial amenaza a que me van a bajar mi costo tarifario por la cantidad de usuarios que transporto, sino más bien que lo ven de vuelta como un ahorro en la parte operativa. Dicen, yo funciono más rápido, más eficiente si quito una persona que está dedicada o pongo el chofer del autobús a cobrar, ¿verdad? O entonces lo hago más eficiente, un transporte más eficiente. O por otro lado, reduzco pérdidas por robo o llámese por viajeros que no están pagando su tiquete. No sé, en el metro de Sao Paulo, que alguien se brinca la baranda esta. Bueno, yo lo he visto en varios países que la gente se brinca las barandas. Puedo evitar que la gente se monte el autobús sin pagar. Por ejemplo, en Holanda, la gente se sube y se baja, o en Alemania se baja y se sube del transporte público sin pagar. Entonces, lo que pasa es que es una cultura muy educada en que nadie se sube sin pagar. Pero llegaron a ese punto de educación. Tal vez en nuestros países no estamos ahí todavía, pero podríamos facilitar las cosas para que el pago y la eficiencia y la forma que adoptamos sea mejor. Creo que nuestros países en América Latina somos unos late adopters. Nosotros primero esperamos a que Estados Unidos lo haga, que Estados Unidos lo pruebe y que funcione bien y casi que esté obsoleto para adoptarlo. y tenemos que montarnos en la curva donde nosotros también queramos ser early adopters de tecnologías, ¿verdad? Para ser un punto a seguir en la región. Y volviendo a un tema muy básico de la conceptualización del IoT, que es conectar cosas, el objetivo del por qué yo quiero conectar cosas, al fin de cuentas, en cualquier vertical en el mundo del IoT, es poder tener información en tiempo real. Ese es el fin máximo de un mundo conectado. Acuérdense que normalmente, entre mayor información tenga uno, mejores decisiones va a tomar. Y esto aplica con la novia, con la esposa, en la gerencia de una empresa, el gerente del país. Eso es así, administración de negocios 101. Te dicen, entre mayor información tenga el gerente para tomar decisiones, mejores decisiones informadas va a tomar, etcétera. Entonces, lo que andamos buscando con el IoT es dejar de tomar decisiones con información estadística a tomar decisiones con tiempo real. Y esto se repite prácticamente para cualquier tipo de aplicación, llámese hospitales, transportes, etcétera. Entonces, existe una gran vulnerabilidad sobre el uso de la información en el Internet de las Cosas. Una serie de medidas de seguridad a la hora de manejo de la información en el mundo de salud, que es muy delicada. Por ejemplo, un caso hipotético muy realista, pero muy cruel. Si yo fuese una persona que tengo, lamentablemente, tuviese un cáncer, una aseguradora no me va a dar un seguro de vida a mí, uh-huh. porque no es efectivo. Ustedes saben que una aseguradora apuesta, ellos es una apuesta, ellos apuestan a es que no me voy a enfermar. Apuesta, sí. uh-huh. Entonces ellos dicen, yo voy a apostar $1,000 a que usted no se enferma, pero si usted se enferma y ellos pierden la apuesta, yo le tengo que pagar. En esos $1,000 yo los voy a pagar apostando a que yo me voy a enfermar para que el día que me enferme usted me paga. Entonces, si yo lamentablemente tuviese una enfermedad de cáncer, ellos no me aseguran. Entonces, es muy importante que mi expediente digital nunca se filtre, porque si no, las aseguradoras privadas no me van a dar un seguro de vida. Por eso en Estados Unidos y en el mundo es muy crítico el tema del expediente digital, es muy seguro. Ahora, ¿qué impide que, por ejemplo, yo tuviese un sensor de un ritmo cardíaco en mi reloj y que alguien hackee este reloj o cualquier reloj de cualquier marca y a partir de ahí de una vulnerabilidad en una aplicación que toma mi ritmo cardíaco, a través de eso puedan obtener información de mi correo electrónico o puedan hackear mi número de cédula y con esto sepa mi expediente digital en la caja del Seguro Social? Es difícil y hay que aplicar muchas capas de seguridad. Te dije, a nivel de la aplicación, me entraron por la aplicación, porque yo me bajé una aplicación no segura en el Apple Store, porque yo quería ver mi ritmo cardíaco y por ahí se pueden robar mi expediente digital. O sea, hay una máxima acá que dice que no existe la bala de plata en el mundo de seguridad. Tienes que aplicar muchas capas de seguridad como una cebolla, ¿verdad? Seguridad a nivel de la aplicación, a nivel del endpoint, a nivel del tráfico de la red, de los tráficos que se comparten, de cómo saco la información, pero sí es súper crítico. Y otro caso acá, este te di el caso de una persona, otro caso muy crítico que la gente no lo piensa, pero esto ya, yo diría que es más crítico que se roban tu expediente digital, y este es un caso de la vida real. La empresa de energía del sur de California sufrió un ataque que se le hicieron a través de un switch IP, que es el que manejaba los sistemas de protección en las subestaciones. Ustedes saben que las subestaciones funcionan igual que una casa. Una subestación eléctrica no es ni más ni menos que los breakers que tenemos en la cocina. En la cocina uh-huh. tenemos unos disyuntores que son termomagnéticos. Te protegen tu casa en caso de un pico de voltaje, o un pico de corriente, perdón, o en caso de una alta temperatura en el cable, entonces por eso son termomagnéticos, ellos se disparan. Lo mismo las subestaciones. Las subestaciones, ustedes entran ahí, es como una cápsula del tiempo, es como entrar a 1980. Todo es de perillas, todo es analógico, todo es de agujitas, todo es viejo, ¿verdad? Y es como computadoras de los tiempos de antes. Poco a poco se han ido haciendo, modernizando y se han ido conectando. Entonces ahora son subestaciones IP. Entonces metimos la componente de que ahora pueden ser hackeadas. Y eso fue lo que le pasó a una subestación de la empresa eléctrica del sur de California. Y en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es la infraestructura de electricidad y de oil and gas, y la infraestructura de telefonía, están protegidas por Homeland Security. La misma gente que te firma el pasaporte cuando entras a Estados Unidos es la gente que está encargada de proteger la infraestructura crítica del país, autopistas, todo esto. Entonces, ustedes se pueden imaginar el riesgo que corre una ciudad, digamos en San José, si se fueran todas las subestaciones que alimentan San José. ¿Qué pasa con el Hospital México? ¿Qué pasa con el Hospital Calderón Guardia? ¿Qué pasa con el Hospital de Niños? Sí, tienen plantas eléctricas, pero ¿qué pasa si en 72 horas, cuando se acaba el diésel, no ha vuelto la electricidad? ¿Qué pasa con esos respiradores que tenemos ahí? Eso es más crítico a que te roben el expediente digital, y eso puede pasar por no proteger adecuadamente un sistema de IoT en una subestación eléctrica. ¿Qué crees que deba desarrollar una persona que quiera comprender temas de Internet de las Cosas o de transformación digital en esta época en que vivimos? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Y uno lo ve en la forma en la que está cableada el cerebro de la gente que ha estudiado ingeniería. La gente que está y yo me imagino que es una, cuando se los diga van a ver que van a decir, ah, sí, claro, es algo que tenemos en común todos los que pensamos como ingenieros. A uno le dan una tarea y uno siempre busca, el ingeniero siempre va a buscar resolverla. Y a veces somos un poco malos en pasar la batuta, ¿verdad? En pasar la bolita cuando no lo puedo resolver, porque uno siempre está cableado para resolver. Tal vez desde que te estás estudiando cálculos y las químicas y todas las físicas que uno lleva en la U, que uno le dicen, resuelva, resuelva, resuelva, y uno es muy dado a encontrar la solución de un problema. Cuando vos hablas con una persona de otras áreas, o de ventas, yo trabajo en el mundo de ventas, te das cuenta que los vendedores no se complican, ellos dicen, no sé la respuesta, yo busco un ingeniero. Cuando vos me decías eso, ¿qué tiene que aprovechar uno? Uno lo cablean para que uno resuelva problemas. Entonces, un ingeniero es una persona que se las ingenia para resolver el problema. Yo estudié ingeniería eléctrica y yo lo que he hecho en ingeniería eléctrica es casi que cero a lo largo de mi carrera. Pero los conceptos te quedan para toda la vida. A ver, yo lo que le diría, el consejo es a la gente es, al final de cuentas, no todo el mundo va a trabajar haciendo lo que estudió en la U, haciendo circuitos digitales o haciendo electrónica o en ingeniería industrial, haciendo procesos, no necesariamente, pero cómo tu cerebro convierte un problema de cobro electrónico en una solución, un problema de que se roban llantas en una solución, un problema de que se desgasta el puente encima del río Ciruelas en una solución, un problema de que tengo una aplicación insegura que me bajan de un Apple Store para el ritmo cardíaco y la convierto en una solución. Y no solamente una solución, sino cómo la monetizo. Entonces, K, para tu pregunta de qué mensaje le doy yo a la gente que está estudiando, a la gente que en este momento está próxima a salir o que está empezando, que está en el colegio y que está pensando que el día de mañana que estudio, aplicaciones hay montones. Lo que nos falta es imaginación para monetizar el conocimiento que tenemos en la U y ese montón de bits and bytes que uno aprende y cálculos y álgebra lineal. Y yo me acuerdo que ahí yo sufriendo con el álgebra lineal en la universidad. Postdata, pues sí, repetí como 5 veces álgebra lineal. Fue mi pesadilla y realmente mi pesadilla durante épocas de la universidad. Pero a fin de cuentas, Jorge, ¿y entonces qué debemos de hacer? Y convertir todo eso en soluciones prácticas. Y yo es el ejemplo, yo trabajo en ventas y no hago nada de ingeniería, pero todos los días me encanta hablar de esto y convencer a la gente de que sí se puede. ¿Crees que existe una brecha muy grande entre los países de Latinoamérica y los otros países más desarrollados en otras regiones del mundo, que ya es parte de su vida cotidiana el uso de Internet de las Cosas? Es una pregunta, bueno, sí, es muy buena, porque en realidad, como te dije al principio, uno tiene que compararse siempre con lo mejor. No se vale decir, yo estoy mejor que mis vecinos, porque es muy fácil compararse con alguien que está desafortunadamente lejos de uno. Uno siempre tiene que tratar de compararse con algo mejor. Entonces, ¿qué siento yo que pasa con a qué distancia estamos de Europa y Estados Unidos? Pues si estamos lejitos, te diría que estamos como a la mitad. No estamos ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces, como te decía al principio, uno a veces se menosprecia y uno dice, no, es que en Costa Rica todo es muy viejito, somos de los tiempos de antes y aquí no se innova en nada. No creas que tanto así. Uno pasa por la industria que tenemos nosotros en la parte industrial. Te doy un ejemplo. A mí, la fábrica de Paris, la fábrica de Bridgestone que está ahí por el aeropuerto, uno pensaría que, ah, sí, eso es fábrica, ha estado ahí toda la vida. Hay una inversión enorme. De hecho, hoy salió en el financiero que la fábrica de Panasonic va a invertir 10 millones de dólares más en la producción de baterías. Estoy seguro que es el mismo caso, pero yo fui a la de Bridgestone Y esta gente, la preocupación número uno que ellos tienen son los costos operativos. O una fábrica extrusora de plásticos, no sé, hacer botellas de embotelladora para FEMSA. Entonces, ¿cuál es la situación actual en este momento, según tu punto de vista, en Latinoamérica y en Costa Rica? Estamos en buen camino. Tenemos un desbalance. Algunas industrias invierten mucho, transnacionales, esto que te decía, la Coca-Cola invierte millonadas, invierte esta fábrica de hacer llantas, invierte millonadas, pero necesitamos que la agroindustria invierta más en IoT. El IoT tiene un hermanito, que es el IoV. Y no te hable de ese, ¿verdad? Está el Internet de las cosas, que el objetivo final es conectar las cosas. Y está el Internet de todo. El Internet de todo lo que busca es, una vez que están las cosas conectadas, ¿verdad? ¿Cómo introduzco esta información en tiempo real? Y ahí entran ustedes los industriales, en el proceso para la toma de decisiones, ¿verdad? Que al final del día se traduce en una mejor calidad de vida para los usuarios, para los ciudadanos. Para los usuarios puede ser para los dueños de los autobuses, para los usuarios de la planta, para los ciudadanos, si hablamos de Smart Cities. Este es solo un extracto de la entrevista que tuvimos con el ingeniero Jorge Blanco. Gracias, Jorge, por tu participación y seguimos adelante con TDI 4.0 Podcast. Vamos a conversar sobre algunos desafíos sobre el Internet de las Cosas y su aplicabilidad a nivel personal. Primer punto, yo te recomendaría que no te quedes con lo escuchado en este podcast, como te hemos dicho en otros capítulos, sino que investiga más sobre el Internet de las Cosas. En mi caso, te recomiendo la plataforma OpenSAP y sus cursos gratuitos, en especial el curso gratuito de Internet de las Cosas, IoT con SAP. A mi criterio, te da la perspectiva global de una herramienta, la cual es utilizada por grandes empresas, de cómo el Internet de las Cosas puede ser aplicado muy fácilmente. Bueno, tecnológicamente te da los detalles técnicos, te da los detalles de negocio y además te introduce a nuevos temas que puedes todavía tener en tu gama de conocimiento y ampliarlos. También entender que el IoT abre un aspecto de posibilidades. Hay que reconocer cuáles son los dispositivos que realmente nos brindan valor y que los podemos utilizar de manera adecuada. Principalmente hay que entender que IoT abre la perspectiva. Cualquier idea que tengamos es posible hacerla. Puede ser que tengamos una idea ahorita que nosotros consideramos que no es viable o que no existe un mercado para ella o que sería muy complicado desarrollar, etcétera. Muy probablemente si investigas, inclusive puede ser que te encuentres que eso ya lo están haciendo en otro lado, que ya en Europa existe o en Estados Unidos existe y que se comercializa bien. Esa es una de las cosas que IoT nos brinda, que cualquier idea puede ser ejecutada, puede ser desarrollada y puede haber mercado para ella. Tal como lo comentó Diego, el IoT abre un gran mundo de posibilidades. Y algo que ha hecho el IoT es que va a acelerar o ya está acelerando la implementación de nuevas tecnologías. Conversando igual con Jorge, con Diego, llegamos a la idea o tenemos el concepto de que ahora las tecnologías llegan más rápido, por ejemplo, los países en desarrollo, tal como los países de Latinoamérica. Al llegar a esta tecnología, muchas veces en los países que ya están desarrollados, ellos logran unificar los diferentes servicios o las diferentes tecnologías para dar un servicio adecuado al usuario final. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Muchas veces nos llega la tecnología se puede implementar, pero todavía no se pone al servicio de las personas en su día a día, en su día cotidiano. Entonces, esto es uno de los desafíos que tenemos nosotros como profesionales, que es reconocer los servicios que nos da Internet de las Cosas, unificarlos y darlos al fin de cuentas como valor agregado al usuario final. Si algunas de las aplicaciones que hemos mencionado te han llamado la atención o al menos te genera curiosidad, ¿te diste cuenta de las múltiples aplicaciones que tiene el IoT en la industria y en la vida cotidiana? Te invitamos a que reflexiones sobre cómo el perfil profesional que quieres ser puede beneficiarse de comprender los alcances de IoT, y a partir de ello poder tener un panorama más amplio de la tecnología, conocer sus implicaciones y de esta forma poder brindar soluciones o opiniones bien argumentadas. En el próximo capítulo vamos a hablar de servicios en la nube. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Frase de Isaac Newton. Nos pueden seguir a través del Twitter TDI40Podcast, en otras redes como TDI.0Podcast o al correo info@tdi40.com. Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.